felicitarte, ya lo ves, por tu nuevo amor, y que sigan adelante. En realidad, todas mis cartas eran broma, es verdad, y mis palabras fueron solo soledad. En realidad, yo ya tengo quien me quiera, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti. Mira lo que dije un día de ti, dije que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, sí, eso es, jugué contigo, ya lo ves. Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé, y ser feliz como debe de ser, y olvídate. Zapata, por la invitación a cantar a dúo con los Cougars USA. Del grupo Abracadabra por su participación con los Cougar USA.